El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre, acá por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas acá con una escuela invitada que es la Escuela Falcone del barrio de Palermo, porque ya se han vuelto a su barrio de origen, que vinieron a contarnos qué es lo que estuvieron haciendo junto con la tallerista de programa REC, Patricia D'Ambrosio, y su docente, Amalia Casas. Esta escuela, llamada María Claudia Falcone, es la MEM 1, el MEM 7 del Distrito Escolar 9. Y como les comentaba recién, está en el barrio de Palermo. Acá tengo a los chicos y las chicas que me van a decir de qué año son y cómo se llaman. Bienvenidos y bienvenida. Hola, yo soy Catalina Granemoxio y todos somos de quinto año. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, yo soy Tomás Ileni. Hola, yo soy Matías Nahuel Rosito. ¿Cómo están? Bien, bien, tranqui. Bien. ¿Hay nervios o...? No, bastante más tranquilo de lo que pensaba que iba a ser. Qué bueno cuando sucede eso, porque a veces, viste, que nos hacemos la cabeza, nos imaginamos escenas catastróficas y después no es tan grave. Uh-huh. Bien, ¿ya habían venido alguna vez acá o a alguna otra radio? No, yo no. No, bien, es la primera vez, se puede decir. No, más o menos. Más o menos. Porque cuando era más chico hacía por ahí algunas transmisiones en directo, haciendo más juegos en internet, pero no, nada como esto, literalmente, como venir a una radio y hablar. Bien, pero bueno, qué copado, como que hacías streamings. Sí. Buenísimo, interesante. Bueno, les contamos que tenemos hoy de operador técnico a JR, nuestro queridísimo JR, que está ahí del otro lado del vidrio, y que si tienen ganas de escribirnos, de mandarnos algún mensaje, algún saludo para estos chicos y estas chicas de quinto año, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es 11-6-586-2746. 11-6-586-2746. También se pueden sumar al Instagram de Programa Rec, que es @programa.rec, o pueden entrar a la página web de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar, donde van a encontrar este programa y todos los anteriores, tanto de esta radio de FM Riachuelo como de otras radios amigas, por donde también se transmite Hora Libre, como son FM Boedo y Radio Gráfica. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en este programa que han preparado para hoy y en este bloque concretamente, cuyo eje temático es nada más ni nada menos que la muerte. ¿Cómo se les ocurrió elegir este tema? ¿Quién me lo puede contar? Se nos ocurrió porque estábamos en la clase, la profesora dijo, a ver, tienen temas para hablar en la radio. Y yo, lo primero que se me ocurrió es la muerte, porque es un tema que a mí me encanta hablarlo, me encanta pensarlo, porque es una cosa que le tenemos tanto miedo y como el hablar de la muerte es como la está llamando, ¿viste? Esas cosas de que tal por ahí cual. Nos tenemos que sacar un poco de la cabeza. Y nada, se me ocurrió porque pienso que es un tema bastante, bastante lindo, por más que suene feo. Pero con mis compañeros también, como al principio a veces, algunos no les convencía, salvo a Tomás que me acompañó desde la primera. Vamos, Tomás. Pero después como que se les fue recopando el tema y se fueron dando cuenta que es re extenso y se puede hablar un montón de cosas y no solo de todo lo malo. Bien, o sea que fue tu propuesta, sí, inicialmente. Y a partir de algunas preguntas, ustedes empezaron a pensar en este tema. ¿Cuáles fueron esas preguntas que ustedes empezaron a hacer acerca de este tema? Las dos preguntas que se nos había ocurrido hacer para responder fueron: uno, ¿le tenés miedo a la muerte? Y la segunda, ¿cómo te relacionás con la muerte? Bien, ¿y cuáles fueron las respuestas? A ver, ¿quién me quiere contar por allá, por acá? Bueno, seguí un debate bastante largo e interesante, porque, también como decía Mati, lo elegimos sobre todo porque es un tema del que todos podemos opinar, porque inevitablemente va a suceder. Las respuestas fueron que todos le tenemos miedo en algún punto, algunos más, otros menos, pero muchos coincidimos en que no le tenemos tanto miedo a lo que es nuestra muerte, sino a la muerte de los que nos rodean, la gente que nosotros queremos. Exacto. De sufrir eso, de dejar de ver, por ejemplo, gente que uno quiere. La relación, obviamente cada uno ha tenido puntos distintos. Yo en lo personal, la relación que tengo con la muerte, trato de no pensarla, por una cuestión de que si no, no podría vivir tranquilo. Y por otro lado, tampoco demonizarla como se hace todo el tiempo, ¿no? Porque si no, es algo natural. Exactamente, forma parte del ciclo de la vida y creo que es la única certeza que tenemos, ¿no? Que nos vamos a morir en algún momento. Y esto que mencionabas recién, ¿no? Que quizás no nos preocupa tanto nuestra propia muerte, sino de aquellos seres que queremos, que nos rodean. Y hablo un poco de la finitud de la vida, que todo tiene un final. Ustedes estuvieron también abordando distintas producciones, concretamente me van a presentar 3 audios. ¿De dónde los sacaron? ¿Qué es este material que vamos a escuchar? Estos audios los sacamos del filósofo profesor Darío Schreiber, o Zeta, Darío Zeta, que me ha parecido que tiene como muchas reflexiones muy buenas sobre la muerte. A mí me encanta él cuando habla, me gusta mucho sus podcasts, todo. Y recopilamos algunos audios para poner, que nos parece que están buenos y los vamos a ir comentando. Buenísimo. El primero de ellos, ¿sobre qué trata? Sobre el olvido, sobre la nada en la muerte. Sobre la nada. Vamos a escuchar este primer audio que trajeron los chicos y las chicas de quinto año de La Falcone. Vos ahora me estás escuchando, estás concentrado, ¿no? Muy. ¿Estás transpirando un poquito? Muy. ¿Estás sintiendo todo eso que tenés adentro y que te está pasando? Increíblemente, como lloraba el replicante de Blade Runner, la original, terminará disolviéndose como lágrimas en la lluvia, decía. Y eso es insoportable para nosotros. Bueno, ¿qué nos dice Darío Zeta acá? ¿Por qué seleccionaron esto? Seleccionamos este audio porque nos parecía que Darío cuenta una cosa que es una realidad, que es el tema de que cuando uno muere, todo termina, todo, absolutamente todo. Desde nuestro, todo lo que nosotros somos se esfuma. Pero queríamos agarrar un concepto que nos parece muy interesante, que es que realmente la vida tiene un fin. Es decir, vos te morís, pero hay muchos microorganismos que se generan alrededor de un cadáver, sí, y que lo consumen. Sí. Y que entonces ahí se forma un ciclo de vida como bastante infinito, porque los microbios se comen otros microbios, el plancton se come los microbios y la ballena se come los microbios. Claro, es como que plancton. La muerte en un punto alimenta la vida también. Bien, me gusta ese concepto, aparte pensarla de esa manera, ¿no? Porque pensar como que ya no va a quedar nada nuestro en la faz de la Tierra es como un poco alarmante para algunos, sí, ¿no? Para algunas. Bien, tenemos otro recorte también. ¿Es un programa esto o es un ciclo? Estas producciones que ustedes trajeron, ¿son parte de un programa? Son de la entrevista de Novarecio a Darío. Ah, perfecto. Vamos a escuchar el segundo, que ¿de qué habla? Del olvido. Bien, escuchemos a ver qué dicen y debatimos porque acá. Porque la vida se termina, porque te morís y porque tu tataranieto no va a saber quién fuiste. No, uno dice, bueno, quedo en la memoria de... ¿Qué es en la memoria de nadie? ¿Cómo llamaba tu tatarabuelo? No tengo la menor idea. ¿Viste? O sea que... ¿Qué tipo jodido sos? El olvido, pensar que en algún momento nadie nos va a recordar. ¿Cómo se sienten respecto a eso? Y yo, lo que pudimos hablar entre nosotros, nos jode bastante. El olvido fue uno de los temas que... en el que estábamos casi todos de acuerdo que nos jode, nos molesta. Es esto de haber vivido, que quizás muchas veces buscamos significar algo o significar algo para alguien. Y que finalmente ese alguien se va a acordar, pero en algún momento lo que fuimos nosotros va a desaparecer. Y eso es lo que más nos molesta, eso es lo que pudimos hablar. Claro, por más que nuestros logros ya sean recordados por mucho tiempo, cuando se mueran todos los seres humanos, todos los seres humanos, eso no lo va a recordar nadie más. Entonces como que eso también es como bastante preocupante. Bien, y tenemos una cita de un libro que me van a decir ustedes cómo se llama este libro y de quién es. Este libro es El Entenado, de Juan José Saer. Es un libro que habla mucho del tema de la memoria, a veces de la muerte. Está muy bueno, se lo recomiendo si quieren leerlo. Y bueno, leo la cita. Bien, ¿por qué la elegiste? Porque habla de este tema. Ok, sí, porque creo que se puede relacionar con este tema, más bien. Que nada. Porque no es, a ver, hay que interpretarlo. Sí. Pero creo que por dónde va y a lo que queremos llegar, se puede llegar a pensar de esa forma que queremos plantear. Buenísimo. Léenos a ver esta cita y después compartimos alguna reflexión al respecto. Y era evidente que, una vez terminada la batalla, se ocupaban con más atención de sus pertenencias que de sus heridos. Daba la impresión desagradable de ser pacíficos únicamente por tacañería. A los prisioneros y heridos del bando enemigo los ultimaban rápido, sin crueldad pero sin compasión simulada, y los despojaban de armas y adornos. Creo que esta cita, como más al principio, lo de que lo último, o sea, lo primero que hacían era en realidad encargarse de organizar y de poner todas las cosas en su lugar en vez de los heridos o los muertos. Creo que esto puede encadenarse mucho al tipo de personas, viste, que dice, no, yo ahora estoy comiendo tal cosa porque dicen que si lo como a los 90 años tengo menos probabilidades de tener Alzheimer. Sí. O, viste, esa gente que planifica toda su vida a futuro, y en realidad ese futuro nunca va a llegar a ser su presente, porque siempre es el después. Totalmente. Aparte hay que ver, ¿no? Si llegamos a los 90 años. Claro, por ahí salís y te pisa un auto. Un montón de cosas, claro. No hay que ser tan trágicos, pero puede suceder te también. Te podemos ir durmiendo sí, también. Es que si estamos todo el tiempo proyectándonos, no vivimos lo que nos sucede en el día a día. Bien, y nos queda un último recorte de esta entrevista a Darío Zeta, que ¿de qué habla? Este es otro, es de otra cosa, es de... Este sí es un programa. Perfecto. Es un programa. Creo que, si no me equivoco, de Encuentro, me parece, de Canal Encuentro. Uh-huh. No estoy muy seguro, pero creo que de ahí. Buenísimo. Y nada, quería hacer como una pequeña reflexión antes de terminar con el audio. Sí. Y que básicamente que pensamos mucho a la muerte como una cosa que interrumpe a nuestra vida. Y no como una parte realmente, sino que la vemos como algo que viene y nos arruina y la vida es infinita y la muerte nos interrumpe. Porque también está esta concepción del después de la muerte, que viene generalmente de cuestiones religiosas y, sí. y me parece que ver a la muerte como algo que te arruina la vida, es más que... ¿Por qué no verla como una parte? Claro, es como que se la ve como algo ajeno, como algo que fuese... que estuviese ajeno a la vida. Uh-huh. Y en realidad también se puede ver como si fuese parte de la vida. Exacto, es que es parte de la vida, ¿no? Vamos a escuchar este audio y después estamos como próximos a cerrar el bloque porque ya son las 2:20. Escuchamos la última producción que han elegido los chicos y las chicas de La Falcón en este bloque donde estamos hablando acerca de la muerte. El ser humano está todo el tiempo pensando que hay un después de la muerte y se pregunta por ese después.

Hola, yo soy Yara Pereira. Hola, yo soy Lola Méndez. Muy bien. ¿Y de qué me van a hablar ustedes? Hoy tenemos un programa muy filosófico, muchas reflexiones. ¿De qué me van a hablar ustedes? Bueno, nosotras elegimos el tema de la felicidad y la salud mental. La felicidad y la salud mental. ¿Por qué eligieron este tema? Nos pareció importante visibilizar un poco más o menos lo que es la salud mental de los adolescentes, en los chicos, los adultos. Sobre todo después de la pandemia, después de estos años intensos, nos pareció que era un tema importante de tratar. La pandemia aparte hizo estragos con nuestra salud mental. Sí. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero me parece que nadie salió ileso ni ilesa de todo esto. ¿Y qué es la felicidad para ustedes? Si tuviesen que responderlo. Bueno, para mí creo que la felicidad es muchas cosas. Primero es estar con mis amigos. Mi hermana es la felicidad también, jugar con mi hermana, que ella tiene 4 años de chiquita y eso me hace muy feliz. La verdad, la música, escuchar a mis artistas favoritos, creo que es una de las cosas que más feliz me hacen también. Y por otro lado, leer, introducirme en mundos de fantasía, de romance, eso la verdad que me da mucha serotonina. Bien, ¿para el resto? Sí, para mí también, mi familia, mi hermana, mis amigas, estar en un momento tranquila, eso también me da felicidad. Bien. Para mí la felicidad es también estar con mi familia o mis mascotas. Tengo 5 gatos, así que me hace muy feliz. Sí. ¿Sos re feliz? Sí, me da mucha felicidad. Qué bueno. Y también jugar con mis amigos o cosas así. Sí, más o menos un poco elegieron todas. Leer, escuchar música, estar en mi cuarto, tranquila, o con mis amigos, salir. Salir quizás también a militar un poco. Ser parte de un movimiento me pone muy feliz. Sabes que soy parte de algo grande y que ves una marca. Y también estar con mi gato. Buenísimo. Y esta misma pregunta ustedes se le hicieron a chicos y chicas. Sí. ¿De qué edades más o menos? De entre 4 y 13 años. Así que desde chiquitos a preadolescentes. Bien, vamos a escuchar qué tienen para decirnos estos chicos y estas chicas acerca de la felicidad. Y después me van a contar por qué le preguntaron a ellos mismos ¿qué es la felicidad? Para vos, ¿qué es la felicidad? ¿Cuándo estás feliz? Ver perritos, ver gatitos. Esas cosas me ponen feliz. ¿Algo más? Caballitos, unicornios, flores. Para vos, ¿qué es la felicidad? ¿Cuándo estás feliz? Es que la felicidad es estar feliz, sonriendo, una cara de alegría, también abrazándote, que te estás abrazando y estás feliz. También la felicidad es estar con la familia, estar juntos y eso. La felicidad para mí es estar con mis amigas, estar con mi familia, con mis abuelos y comer Doritos y tomar Pepsi. Me haría feliz más que nada hacer, o sea, jugar o descansar, pero la felicidad como tal es algo que no se puede definir en palabras. Bueno, ¿cuántas cosas que es la felicidad? ¿Cómo va cambiando de una a otra persona? ¿Por qué decidieron hacerle esta pregunta a niños y niñas? Y a chicos, ¿no? Porque el último era una boya de alguien más grande. Nosotras creemos que es importante ver y escuchar cómo ven el mundo los nenes más chiquitos, porque para ellos la felicidad son cosas más simples, ¿no? Más como las flores, o estar con sus amigos, los animales, cosas más simples de la vida que los pueden hacer felices a los más chicos. ¿Y ustedes se sintieron identificadas con estas respuestas? O sea, ¿les dieron recordaron algo que les pasaba cuando eran chicas, por ejemplo, vinculado con la felicidad? Sí, es sobre todo la parte de los animales, sí. Estar con la familia. Creo que es algo muy de chico, muy de inocencia, de que todavía, o sea, no ves las partes malas del mundo, entonces todo es felicidad y sí. Todo es hermoso. Todo es hermoso. Y es lindo a veces recordar y saber que sea, los chicos todavía tienen esa visión del mundo tan, tan pura y tan linda. Totalmente. Y ahora tenemos otros testimonios, esta vez de adultos y adultas, ¿no? Más o menos, ¿de qué edades? 65, 70 años. Sí, más bien. De 65. Buenísimo. Vamos a escuchar a ver qué tienen para contarnos y después vamos a hacer como una especie de comparación entre unos y otros testimonios. Muy linda pregunta. Pues uno de la, una felicidad es lo que acabo de sentir en este momento cuando vos te acordás de mí. Cuando se acuerdan los seres queridos de nosotros. Por lo menos a nosotros que somos más viejos, esa es la felicidad. ¿Qué es la felicidad para vos, abuela? Para mí, la felicidad es estar bien a esta altura de mi vida con mi esposo, somos felices juntos y estar bien toda la familia. Mis hijos, mis nietos, tenerlos, verlos, saber que están bien, aunque no estén al lado mío, que estén lejos, donde estén, pero saber que ellos están bien, que están estudiando, que están trabajando, eso me da una felicidad increíble. Mi felicidad se basa en la unión de la familia. Bueno, acá empiezan a jugar otras cuestiones, ¿no? Ya no hay más unicornios, ni perritos, ni gatitos. ¿Qué vemos acá como recurrente en estas respuestas de abuelos y de abuelas? El querer estar acompañado, siento que ya es algo muy de grande. El que la felicidad sea algo tan simple como tener a alguien al lado tuyo. Y creo que eso también es tan lindo como decir perritos y gatitos y abrazarse. Y esto que decía tu abuelo, que me dijiste que era tu abuelo, que te acuerdes de mí, ¿no? Saber que yo estoy acá y que ustedes se acuerden de mí. Muy hermoso lo que han recogido como testimonio, tanto de los niños como de los adultos. Y volviendo al tema de la salud mental en distintas situaciones, ustedes también estuvieron reflexionando en relación a las redes sociales, la pandemia. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que arribaron a partir de estas reflexiones? Bueno, nosotras creemos que la salud mental para muchos adolescentes se vio afectada durante la pandemia. Las redes sociales jugaron un papel clave porque, bueno, por ejemplo, en Instagram vemos personas que siguen los estereotipos de belleza y por ahí nos comparamos con esas personas, queremos ser como ellos y por ahí eso nos afecta, nos pone tristes. Y aparte en Instagram siempre están todos muy felices, claro, sí. Aparte de lindos y lindas, ¿no? Sí, como sí. Que siempre se comparten cosas de absoluta, claro, felicidad. Y el hecho de que durante la pandemia estuvimos encerrados 7 meses, con los únicos contactos que teníamos de afuera era el celular y Instagram, y ver que siempre estaban felices, siempre se mantenían igual, nunca subían de peso, nunca les cambiaba el cuerpo, tenían, o sea, una consecuencia de todo lo que era el encierro. Sí. Pegaba fuerte. ¿Ustedes utilizan Instagram? Sí. ¿Y qué comparten? Fotos de mi gata y de mis amigas. Pero en función de esto que hablamos, ¿cosas felices, cosas tristes? Yo creo que intento ser lo más transparente posible. O sea, trato de compartir las cosas que me gustan, la música que me gusta, o si me saco alguna foto con mis amigas y me gustaría que la gente la vea, pero no me gusta fingir que soy feliz y compartir alguna foto así como sonriendo, por ejemplo, si es un día en el que me siento mal. Creo que eso es medio falso. Es que es difícil también compartir por ahí nuestros lados más oscuros o más vinculados con la tristeza, porque creo que muchas veces tienen más que ver con nuestra intimidad, ¿no? Y bueno, y aparte creo que por la influencia que nos genera que el resto comparte cosas perfectas, entonces entramos un poco en esa sintonía de, bueno, mira qué linda que es mi vida también. Muy interesante este tema. ¿Por qué lo eligieron? ¿Qué les surgió? No, queríamos, lo que dije al principio, queríamos visibilizar lo que era un poco de la salud mental durante la pandemia, sí, en los adolescentes, que se viera el tema, que se viera que no todo es tan perfecto, no se salió hermoso de la pandemia, hay unas consecuencias que afectan y que no se ven, más allá de las físicas, del COVID y todo eso. Queremos hablar un poco del tema, creemos que es importante que se hable. Bien, ahí va. hay que mencionarlo. Además, la felicidad es un tema muy profundo, podemos estar hablando horas de eso, pero está bueno hablarlo porque es algo que nos involucra y que es parte de la vida de todas las personas en algún momento. Y es importante que se hable y se discuta de dónde viene, digamos. Exacto, no, y me refería concretamente al tema de las redes sociales, ¿no? Porque están presentes en nuestra vida, entonces es como que no podemos tampoco ser ajenos ni ajenas a eso. Entonces, en esto de la felicidad, la salud mental y todo nuestro cotidiano, nos atraviesan también estas cuestiones. Muy buen trabajo, chicas. Vamos a irnos ahora a un corte musical, porque este programa sigue. Tenemos otros dos bloques por delante. ¿Me cuentan qué canción eligieron para hoy? Elegimos Yo lo sí, de Olivia Rodrigo. Habla un poco de estos sentimientos, de ver siempre la vida perfecta de los otros y querer esa vida también, y esos sentimientos de vergüenza y de celos de por qué yo no soy así, por qué su vida es tan perfecta y la mía medio que se cae. Muy bien, vamos a escucharlo. I kinda wanna throw my phone across the room, cause all I see a girl's too good to be true. With paper white teeth and perfect bodies, wish I didn't care. I know that beauty's not my lack, but it feels like that weight is on my back, and I can't let it go. Comparison is killing me slow. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Te invitamos al Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, en donde encontrarás verduras agroecológicas, productos de cooperativas, fábricas recuperadas y emprendimientos familiares. También podés visitar nuestra huerta y compartir un buen momento. Te esperamos en Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin, frente a nuestro riachuelo. Sábados de 9 a 13 horas, de la mano del productor a la mesa del trabajador. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en el aire de FM Riachuelo. Esto es Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de quinto año de la Escuela María Claudia Falcone del barrio de Palermo, que han venido con unos temas súper interesantes que ameritan un debate más profundo y más extenso, pero bueno, el tiempo es tirano y este programa dura una hora nada más, si no, encantadísima de tenerlo. Ahora tenemos un nuevo grupo acá dentro del estudio. Somos un montón. Me interesa que se empiecen a presentar acá por mi derecha. Soy Gisela. Hola, yo soy Martina. Hola, soy Antonella. Hola, yo soy Camila. Yo soy Micaela. Y mi nombre es Claudia. Bien, bienvenidas. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, por suerte. Buenísimo. Felices de este espacio. Qué bueno que les transmita felicidad de estar acá y no nervios, porque a veces pasa eso también, ¿no? ¿Está saliendo bien el programa? Sí, por sí. Lo que estuvimos escuchando, está bastante bien. Buenísimo. Va yendo bien. Y ahora tenemos un temón para hablar. Cuéntenme de qué vamos a hablar en este bloque. Sobre sexo y tabú. Sexo y tabú. ¿Por qué este tema? Es más como una problemática entre todas las generaciones ya. Algo que todo el mundo... Es como algo muy general. Bien. A mí me parece que este es un tema que especialmente al ser nosotras, un grupo de mujeres, nos interpela muchísimo. Nos toca tanto desde el tema de los tabúes, cada mito que corre entre la sociedad, nos afecta directamente. Bien, y si tuviésemos que mencionar algún tabú o algún mito que les parezca como importante para mencionar, ¿cuál podríamos mencionar en relación a esto? Que la virginidad es pureza, por ejemplo. Bien, ahí va, a este tema de la virginidad. ¿Qué es ser virgen? Y creo que está más hecho en una construcción social. El ser virgen ni siquiera es algo que esté bien dicho. Es algo construido por la religión más que otra cosa. Aparte, tampoco está comprobado científicamente cuándo dejas de ser virgen y todo eso. Claro, no hay evidencia médica de que existe la virginidad, ni existe un estudio para saber si somos vírgenes o no, porque se relaciona con el himen, sí. Pero el himen se puede romper por muchísimas cosas más, por andar en bicicleta, por caerse, haciendo educación física. Exactamente, exactamente. Pero si tuviésemos que definir qué es una persona virgen, ¿cómo la definiríamos? Es que tienes tipo dos definiciones. Sí. Lo puedes relacionar con, como en este caso, con el sexo. Sí. Diciendo que una persona virgen es aquella que no tiene relaciones, sí, sexuales todavía. Generalmente se le relaciona con las relaciones que incluyen penetración. Pero luego también está la definición religiosa, que precisamente la virgen es aquel personaje que para los religiosos tuvo un bebé sin tener relaciones sexuales. O sea, quedó embarazada de la nada. Por obra y gracia del Espíritu Santo, que anda a saber qué es. De la paloma. Claro. Aparte también está el casamiento. O sea, ser virgen, llegar virgen al casamiento, ir de blanco, que el blanco es un color puro para las personas religiosas. Es todo, dentro de todo, va como bastante relacionado en sí. Bien, y también esto, ¿no? De que las relaciones sexuales, y en correlación con esto, siempre vinculadas a lo que es la reproducción y no al placer, que es otro de los temas de los que ustedes estuvieron hablando, ¿no? ¿Qué es el placer y cómo se dan las diferencias entre las generaciones? ¿Ustedes estuvieron hablando acerca de eso? Sí. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, una de las cosas que tiene es que para ella el placer no existe y el sexo es solamente reproducción. O sea, para mi abuela y para generaciones pasadas también. O sea, yo creo que el cambio recién se empieza a ver más en nosotros, que empezamos a ver más el tema del placer como un tema de... O sea, que el sexo no es solamente tener hijos, también es disfrutar. Exactamente, y está vinculado precisamente con eso, con el placer, no con fines reproductivos. Claro. ¿Cómo fue hablar esto en clase? Creo que es algo que venimos hablando, por suerte, hace bastante tiempo. También se podría decir la falta de ESI que hay hasta el día de hoy. Todavía no tuvimos ni la primera jornada de no, sí. Claro, eso es re loco. Algo que tendría que estar todo el año, básicamente. Supone que tiene que estar todo el claro. año. Al margen de las jornadas, la educación sexual es transversal a todas las materias y a todas las actividades de la escuela. Pero bueno, concretamente, contamos a quienes nos escuchan, porque por ahí no saben, a lo largo del año se planifican jornadas específicas. Y todavía, a pesar de que este año aparte empezamos las clases súper temprano, sí. no tuvimos la primera jornada. Bien, esto, perdón, te interrumpí como para mencionar este tema porque me parece súper importante. Me estabas hablando acerca de cómo es hablar esto en la escuela. Claro, en la escuela hacen talleres sí. Que al fin y al cabo son repetitivos. Me parece que tendríamos que empezar a replantearnos otras problemáticas que los adolescentes tienen y ver qué quieren, qué temas quieren tocar y todo. Por suerte nosotras vamos a un colegio que es bastante bueno en ese sentido, que siempre tuvimos educación sexual y aunque tipo el gobierno nos manda a hacer talleres, tenemos a nuestros profesores ahí explicándonos y enseñándonos. Y nada, eso. Y nosotros tipo venimos hablando de esto básicamente desde que entramos al colegio. Y aparte es un tema que tocamos también día a día, o sea, entre charlas con amigos y todo eso empezamos a hablar entre nosotros. O sea, es algo que por suerte hoy en día tenés más información y como decíamos, no es tan tabú como lo era antes, que no podías decir nada. Sí, que esto no se hablaba, claro. básicamente. Y volviendo al tema del placer, ¿qué es lo que pasa con el placer masculino y la pornografía como industria para alimentarlo? Es un tema que también ustedes trajeron para que hablemos hoy. Claro. ¿Qué pasa con esto? Pasa que la pornografía, cuando la vienes a ver, está 100% orientada siempre al varón, a lo que el varón hace, a lo que el varón disfruta, pero nunca realmente te da a ti, a la mujer, el espacio para sentir la misma, el mismo placer, sí, no te da ese, no te da esas, no sé cómo decírtelo, pero esa, no te da esa perspectiva, uh-huh. justamente, siempre va justo con el varón, qué disfruta el varón, cuando el varón acaba, todo acaba, y hasta ahí llegó, y luego nosotras qué. Es que todo va dirigido a los varones, hasta los videos que son de lesbianas, tipo, son dirigidos más para hombres que las minas. Ustedes trajeron la voz de una experta en este tema. ¿De quién es? Nosotras trajimos a Laura Milano. Tenemos un audio de ella. Es una licenciada en comunicación, es docente y estudia temas relacionados hacia la pornografía. Muy bien, vamos a escucharla entonces y seguimos hablando con los chicos y las chicas de La Falcone. Mi nombre es Laura Milano, soy investigadora, docente y comunicadora y me dedico a investigar temas de pornografía y feminismos. Y sobre la pregunta que me hiciste, ¿qué vínculo hay entre la pornografía y el placer femenino? Creo que, en primer lugar, cuando hablamos de placer femenino durante mucho tiempo, fue un tema que no estaba en agenda, que no importaba mucho, de lo que no se hablaba tanto. Tiene un par de décadas esa discusión, digamos, más pública en los medios, en la tele, en las redes. Y desde hace un tiempo se empieza como a discutir también cómo la pornografía puede ser un dispositivo, una herramienta también que pueda servir para el placer femenino, que no sea algo totalmente del universo de lo masculino, digo, que sea algo violento, que sea algo alejado, sino que también pueda convocar nuestro deseo. Escuchábamos el audio de Laura Milano que trajeron las chicas que vinieron a hablarnos acá acerca de sexo y tabú. Y estamos llegando ya, promediando el cierre de este bloque, y ustedes tienen ganas de hablarnos acerca del posporno. ¿Qué es esto del posporno? Pues justamente se introduce esta idea de que Laura Milano piensa, según lo que yo le pude entender, que realmente el porno puede también tener esta perspectiva femenina. Nosotras también podríamos disfrutar de esto si tan solo intentáramos que fuera así, si la industria diera este giro para nosotras también, para incluirnos y no dejarnos de lado como constantemente ha sido. Algo importante que decía Laura era que ella no buscaba prohibir nada, sino intentar cambiarlo o mejorarlo para que todos podamos disfrutar y sea más ameno. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Es muy interesante este bloque. Vamos a despedirnos con un tema musical que eligieron ustedes, me imagino. Sí. ¿Cuál es? Entre caníbales, de Cerati. Muy bien. Acá estamos en el tercer y último bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de quinto año de la Escuela María Claudia Falcone, que han traído una versatilidad de temas súper interesantes que recién decíamos con Yael, que es la productora y de paso la menciono, que dan para hacer un programa entero de cada uno de los bloques. Y acá tenemos un nuevo tema, que en este caso es arte juvenil. Y hay gente nueva acá en el estudio, así que quiero que se presenten arrancando acá por mi derecha. Hola, yo soy Rafael Aiello. ¿Cómo va? Soy Valentino San Bartolomeo. Yo soy Martín Díaz. Yo soy Morena Martínez. Almendra Verastegui. Y yo soy Lucía Cortajarena. Buenísimo, bienvenidos y bienvenidas. Han tenido el honor de darle el broche de oro a este programa de radio. ¿Cómo estuvo saliendo por ahí? Se escuchaba excelente. ¿Verdad? Buenísimo, buenísimo. Porque acá yo me estuve volviendo un poco loca con el auricular y pensé que había fallas. Pero si ustedes me dicen que se escuchaba excelente, genial. Es un tema del auricular, entonces. ¿Qué es para ustedes, y ya nos metemos de lleno en el tema, el arte juvenil? Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que el arte en sí, y más el arte juvenil, es una forma de expresión, ¿no? De descargarse a veces. Además, también sirve mucho para la salud mental. También. ¿Por qué pensás que sirve para la salud mental? Un tema del que hemos hablado en el segundo bloque. ¿Por qué pensás que sirve para eso? Porque puede ayudar a distintas personas con distintos problemas. Y ya sea el arte, bueno, la música, el teatro, la fotografía, el cine, etcétera, puede ayudar mucho a muchas personas que sufren de varias cosas o distintas enfermedades, que está muy bueno. Sí, digamos. Sirve para expresarse. Tipo, claro, sí, corte liberador, es como un lienzo más de desplayar ideas, tipo. También contra un sistema, tipo en la música, claro. Sale mucho ese tema. Claro, es un modo de lucha también. Claro, claro, justamente. un modo de lucha, un modo de protesta. Es como catártico, ¿no? El arte, ponemos todo ahí, todo lo que nos pasa. Lo ya que sea lo bueno, lo malo. Es bastante natural en sí, como que sale solo, me parece. ¿Por qué eligieron este tema? ¿Por qué les parece importante hablar de esto? Y creo que porque, quitando el hecho de que muchos de nosotros somos artistas y nos gusta el arte o crecimos en familias así rodeadas por el arte, sentíamos que quizás estaba bueno poder como darle el pie a la charla a artistas o gente quizá no tan reconocida que nosotros acá tenemos. Sí. Y más por el lado juvenil, por ejemplo, claro. Íbamos a hablar, por ejemplo, del nuevo disco de Trueno, de Woz, o así artistas jóvenes que hablan así en contra de un sistema a lo mejor, o dan su opinión sobre un tema. Y ustedes han traído el testimonio de también de Elegante, ¿no? Que cuenta cómo empezó él, digamos. Ya sé, él empezó con bajos recursos. Igual él te lo va a contar, pero él empezó con bajos recursos y él empezó a hacer música con una computadora del Estado. Que buenísimo. Es de la provino el Estado. Entonces, ¿te parece que escuchemos entonces este dale. Testimonio y después debatimos acá en el piso? Para los pibes que les gusta la música y nada, tienen objetivos similares, mi micrófono vale 1.000 pesos el que uso. Pará, ¿vos grabaste ese tema con la computadora de gobierno y con un micrófono de 1.000 pesos? Sí. Y con todos mis amigos fumando, hablando atrás, así, shh, le tengo que estar diciendo yo, ¿viste? Voy a grabar. Y así, parece que necesitas grandes cosas, dicen algunos, pero no. A cara de perro. Asimismo, en otro pasaje de la entrevista. Bueno, no se necesitan muchas cosas, ¿no? Nos lo deja medio de manifiesto. Claro. Recién comentábamos que esto es un fragmento de Caja Negra, este ciclo de entrevistas a mano de Julio Leiva que se popularizó tanto. ¿Qué opinan acerca de esto que dijo Elegante? ¿Ustedes son artistas? Recién me comentaban que sí, por ahí, pero el resto. Bueno, yo soy fotógrafa. Igual siempre uno puede aprender todo el tiempo. O sea, pero sí, me dedico a eso y he empezado en 2019 a sacar fotos cuando me pudieron comprar una cámara. Y es como un objeto que yo le tengo mucho valor porque además la fotografía es un arte muy burgués, digamos, o muy caro también. Sí. Entonces, ciertas cosas hay que cuidarlas y todo. Pero he empezado en eso y he conocido a mucha gente. Mucha gente, me abrió muchas puertas, sinceramente. Además, mi compañero Valentino, que tengo aquí al lado, también hace música. Y hemos hecho, bueno, yo le he sacado fotos, hemos ido a shows, hemos compartido cosas. Y eso nos sirve a los dos para crecer, ya sea como artistas o etcétera. Qué bueno. ¿Qué clase de música? Y un poco de todo, en verdad. O sea, es como medio lo que, o sea, cuando era chico, más chico, empecé haciendo música electrónica. Ahora sí, capaz hago más rap, trap. Pero es medio un poco de todo. Pero también quería recalcar que esto que dice Elegante de los pocos recursos se puede tomar no solo en la música, sino en todo. O sea, como que yo un poco lo veo desde el amor que uno le tiene al arte que sobrepasa la plata que vos tenés y te como impulsa a hacer lo que tenés a hacer lo que podés con los recursos que tenés, sea justamente en la música, con una compu medio mala, o con la fotografía, empezando con una cámara también medio mala, o con lo que tengas, ¿no? O con las cámaras de los teléfonos, o aprendes así, o con las cámaras incluso que tenés, las chiquititas, ¿viste? Sí. Pero cuando además uno valora las cosas que tiene, digamos, y vos aprovechás eso para hacer cosas más productivas, digamos, pueden salir resultados muy increíbles, sinceramente. Además, bueno, todo lleva tiempo, digamos, pero no sé, yo creo que no se necesitan muchos recursos para hacer lo que uno ama. Hoy en día, al menos, es más fácil, sí. Más facilitado, digamos. O sea, que hay que animarse, ¿no? No hay que pensar que porque no tenemos determinadas cosas, no podemos acceder a eso que nos gusta, porque siempre hay como vericuetos o no sé. Igual eso no significa que sea fácil el camino. No, desde ya, totalmente. ¿Ustedes piensan que hay algún artista que quizás por no tener los recursos necesarios para popularizarse o hacerse conocido, no recibe el reconocimiento que tendría que recibir? Porque a veces también pasa eso. El caso de Elegante es uno en un millón también, convengamos, ¿no? Sí. ¿Piensan que haya algún artista, alguna banda que por ahí no tiene ese reconocimiento que se merece porque no ha llegado? Y bueno, hay miles. O sea, justamente vos lo decís, Elegante es una persona de un millón y así son las 20 personas que ahora están en el top trending de Argentina, son 20 de 3 millones. O sea, hay miles de artistas de acá o de muchos países que no tienen el reconocimiento que requieren. Que en verdad se merecen. Como, no sé, o sea, te puedo empezar a nombrar, pero... Nombranos, está bueno, porque difundiéndolos creo que les damos ese espacio que consideramos que merecen, ¿no? Y bueno, Kid Yelu, Fuka, tipo, Kid Samu. ¿Y a vos cómo te encontramos? ¿Te encontramos en algún lado? Sí, yo estoy como Crypt en SoundCloud, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas. Estoy como Crypt. ¿Crypt cómo? A ver, deletreanos. K-R-Y-P-T. Bien, perfecto. Así te buscan. Sí. Esto también de las redes y este acceso que tenemos ahora mucho más cotidiano y más fluido a todo lo que son las redes, creo que viene a dar una mano también a que se puedan divulgar estas cosas, ¿no? Sí. ¿Y tenemos algún top 10 de artistas juveniles reconocidos o muy populares? Populares, digo, no reconocidos, populares. Sí, ¿a quiénes podríamos mencionar? Tenemos al Trueno, que sacó ahora un nuevo álbum. Trueno la está rompiendo. La está rompiendo mal y tiene un álbum también con muchos reclamos. No sé si escucharon algunos temas. Sí. Argentina es uno, con Nati Peluso. Sí, que lo dejamos al final para escuchar. Para que lo escuchen. Tierra Santa también incluye mucho. Él se pone como muy latinoamericano el chabón, entonces es como que incluye un montón, tipo nombra Bolivia, Brasil... No sé si lo escucharon tampoco, es muy bueno. No sé cuál más hay. Fact Police también está bueno. Después tenemos a Woz, que también tiene muchos temas así de protesta y de reclamo. Está bueno que también los artistas juveniles, que tienen un montón de cosas para decir en relación a realidades sociales que para mucha gente son ajenas, se estén popularizando y masificando de esta manera, ¿no? Porque llevan la voz. Sí. Claro, es importante que sean escuchados. Con el alcance que tienen, es como re importante, tipo, poder hablar de esas cosas y que llegue a todo el mundo, de cosas así importantes. Totalmente. Bueno, gente, hemos llegado al final de este programa, nos estamos pasando unos 3 minutos de las 3 de la tarde. Me encantaría que vuelvan y que sigamos hablando, porque la verdad que todos los bloques han preparado temas con mucha dedicación, con mucho compromiso, y eso se notó. Lamentablemente tenemos solo 1 hora de programa, pero bueno, agradecerles por haber estado acá, espero que la hayan pasado muy bien. Los invito y las invito a escucharnos todos los jueves de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo, en esto que se llama Hora Libre. Y ahora nos vamos a despedir con un tema que ustedes eligieron y que tiene que ver con esto del arte juvenil. ¿Y cuál es este tema? Argentina de Trueno. Con Nati Peluso. Muy bien, nos vemos entonces el próximo jueves acá en Hora Libre. A mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up. De esa piedra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Que no paren los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado.